Dios, tú eres el Dios de dioses, el Dios que nos busca y eres lo más grande que hay. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre en tu iglesia, que podamos escuchar, que podamos ser confrontados, desafiados y confortados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto que acabamos de leer es un resumen básicamente de todo lo que ocurre en el libro de los jueces. Y como ya leíamos, como nos decía Toño, es el séptimo libro del Antiguo Testamento, libro de los jueces. Y es un libro que cubre desde la muerte de Josué, que había sido quien llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, que había logrado conquistar la tierra prometida. Muere Josué, hay una serie de jueces, de hecho 12, hasta el principio de la monarquía, es decir, hasta donde empiezan los reyes. Sé que en nuestra Biblia tenemos algunos libros antes de reyes, pero si leemos jueces y nos saltamos a reyes, nos damos cuenta que la historia continúa allí. Y quiero aclarar varias cosas antes de comenzar. Jueces, como se titula el libro, no se refiere a una persona que tiene un papel judicial, es decir, una persona que se sentaba, escuchaba casos y tomaba la decisión de quién era culpable o quién era inocente. Los jueces, como venía alternando la versión que leyó Toño, a veces los llama jueces y a veces los llama caudillos. Es decir, eran las personas que Dios levantaba y eran líderes militares que llevaban al pueblo a su libertad. Entonces, normalmente cuando pensamos jueces, yo siempre había pensado jueces son las personas que estaban escuchando y decidiendo quién tenía la razón y quién no. Esa no es la razón de los jueces. El libro de los jueces, si lo leemos con cuidado, son personas que están liderando militarmente a Israel. La otra cosa es que no tenían un control total como lo tuvieron Moisés y Josué. Es decir, el libro de los jueces nos habla de jueces que tenían autoridad sobre ciertas tribus de Israel y las otras no estaban bajo su jurisdicción o no lograban que estuvieran dentro de esta jurisdicción. Como dije ya, son 12 jueces los que están listados en este libro y aparentemente esto es representativo de uno por cada una de las tribus. No que cada uno viniera de una de las tribus, pero que representan también simbólicamente las 12 tribus de Israel. Este libro describe la historia de Dios que se repite una y otra vez. Vamos a ver que cada vez es un ciclo, cada vez estamos pasando por lo mismo. Básicamente, el pueblo se olvida de Dios y adopta el culto a Baal y a Astaret, como dicen algunas versiones, y por eso sufre las consecuencias de estas decisiones, porque provocan la ira de Dios. Entonces Dios permite que las tribus que están alrededor de ellos los invadan y los opriman. Entonces cuando están oprimidos, empiezan a ver las consecuencias de sus malas decisiones. Los israelitas claman a Dios, quien los libera por mano de uno de estos jueces. Cuando el juez muere, el ciclo se repite. Y si vamos viendo también la vida de los jueces, va decayendo, no nada más va decayendo la vida del pueblo de Israel, sino cada juez que vamos leyendo en los estándares bíblicos es peor, se está alejando más y más y más de lo que el Señor tiene en mente para su pueblo. Y lo que sigue siendo sorprendente y lo que nos debe sorprender, nos hemos acostumbrado a esto, pero nos debe seguir sorprendiendo, es que a pesar de todo esto, Dios sigue siendo fiel. Se enoja mucho, detesta que la gente vaya con otros dioses, se rinda a otros dioses, pero Él sigue cumpliendo la parte de su pacto. Claro que deja que el pueblo sufra un poco para que sepa que no está en buen camino, pero Dios siempre vuelve por su pueblo. Cada vez que inicia uno de estos ciclos, el juez y el pueblo se van corrompiendo más, se van corrompiendo más. Los primeros jueces, los primeros tres jueces, cuando los vemos, los vemos como personas ideales, como personas que decimos, estas personas son aptas para seguir a Dios, para guiar a su pueblo. Pero los últimos ya no son así. De hecho, Sansón puede ser, lo vamos a ver, que es una persona que está totalmente alejada de Dios. ¿Por qué? Porque busca, es sanguinario, busca vengarse, dice mentiras. Busca dos veces, cuando menos, esposa fuera de su pueblo, que era algo que Dios les había prohibido. Y cada vez el pueblo, si no tiene cuidado, se va alejando. Así que el día de hoy vamos a estar viendo, estamos resaltando tres puntos, los tres puntos que están en sus boletines. El primero va a ser la decadencia humana y las consecuencias de esta. Es decir, la decadencia no llega solo, no es. La decadencia tiene consecuencias dentro de nuestra vida. En segundo lugar, la intervención de Dios para librar a los suyos y la desobediencia continua de las personas. Número tres, la imperiosa necesidad de un rey. Jesús, el rey de nuestras vidas. Ese es el rey que debemos estar esperando. Y dicen los capítulo 2, versículo 11 y al 13. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. El libro de los jueces, encontramos, y especialmente el capítulo, en la parte que acabamos de leer, la palabra que resalté y que se repite. El pueblo abandonó a Dios para ir detrás de otros dioses, rompiendo así el primero y más grande de los mandamientos, de acuerdo a las mismas palabras de Jesús. Amarás al Señor tu Dios, es el más grande de los mandamientos. Esto sucedió porque los israelitas no tuvieron el cuidado necesario para evitar adoptar las prácticas de los pueblos que estaban alrededor de ellos. El pueblo de Dios fue asimilando y adoptando costumbres que estaban explícitamente en contra de la voluntad y los mandatos de nuestro Dios. Y esto no quiere decir que todas las cosas que vienen de la cultura están en contra de Dios. Hay cosas que específicamente Dios dice, esto no se puede hacer, esto no lo debes hacer. Pero el pueblo de Israel fue tras Baal y tras Acera, la diosa Acera y el dios Baal. Entonces el mundo, en aquel entonces y el mundo ahora, ofrece cosas que son reprobadas por Dios, que la Biblia nos muestra que no agradan a nuestro Padre. Otras no las mencionan. Y debemos tener cuidado. Lo que un cristiano debe aprender es a discernir. Lo que nosotros debemos hacer es entender qué es lo que Dios acepta y lo que Dios rechaza. La clave es aprender a filtrar nuestra sociedad, todo lo que nos ofrece nuestra sociedad, los libros, la televisión, las opiniones, el entretenimiento, etcétera, etcétera, a través de la Biblia. Y no hacer como está siendo la tendencia ahora de interpretar la Biblia o de juzgar la Biblia conforme a lo que la sociedad dice. Es tan frecuente escuchar, bueno, es que todos lo están haciendo, ¿por qué la iglesia no lo hace? ¿Por qué la iglesia no? Debemos darnos cuenta que hay cosas que no pueden cambiar, cosas que no deben cambiar, porque así las estableció Dios. La Biblia no puede ser juzgada de acuerdo a las modas de la sociedad. La sociedad siempre debe ser juzgada a la luz de la Biblia. Conforme el libro de los jueces va progresando, podemos percatarnos de esta decadencia que se va filtrando generación tras generación. La permisividad fue gradual, seguramente imperceptible para la mayoría de las personas, y lo mismo pasa para nosotros. Las cosas son graduales, poco a poco, y no nos vamos dando cuenta. Algunas cosas parecían irrelevantes, otras ni siquiera se percataron de ellas. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo puede uno Abandonar a Dios. ¿Cómo abandona uno a Dios? Porque es el verbo que se repite un par de veces al principio de este libro. Y obviamente no podemos hablar de una distanciación geográfica de Dios. Vamos a abandonar, vámonos de aquí y ya estamos lejos de Dios. Eso no es posible. La Biblia nos dice, ¿a dónde te vas a esconder de mí? El que se inclinaran a otros dioses fue solamente el resultado de haber abandonado previamente a Dios. ¿Cómo podemos evitar esto nosotros? ¿Cómo podemos rendirnos? ¿Cómo podemos evitar rendirnos a otros dioses? Y permítanme sugerir lo siguiente. El primer paso que se da para olvidar a Dios, y que algunos ya han dado, espero que pocos, es dejar de leer y meditar en la Biblia. Cuando uno se aleja de Dios, cuando uno deja, perdón, cuando uno deja de leer la Biblia y meditar en ella, empieza a alejarse de Dios. Y nos parece algo tan insignificante. Ay, no pasa nada si hoy no la leo. Normalmente pensamos, ¿no? Sin embargo, la realidad es totalmente distinta. Cuando dejamos de leer la Biblia, empezamos a desconocer a Dios y sus mandamientos se nos empiezan a olvidar, se nos empiezan a diluir en la mente. Uno de los engaños más frecuentes es pensar que las personas somos en esencia buenos. Entonces creemos que dejar la Biblia no nos afecta para nada. Pero escuchemos lo que dice Pablo. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, ni nadie que busque a Dios. Nadie dice que busque a Dios. Todos se han descarriado. A unas se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Y notamos que Pablo comienza diciendo, así está escrito. Es decir, Pablo está familiarizado con las escrituras. Y aunque Pablo no tenía la misma facilidad que nosotros para tener una Biblia, porque en aquel tiempo era difícil tener un manuscrito bíblico, porque no tenía, no, bueno, obviamente no había objetos electrónicos, pero tampoco había Biblias como las conocemos. Era muy difícil, se escribían a mano. Pero Pablo estaba familiarizado con la Biblia porque cuando tenía oportunidad podemos percatarnos de que él sabía la Biblia. Pablo no había olvidado las palabras que Dios le había dado a Josué. Recita siempre el libro de la ley y medita de él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Pablo no se alejó de este libro de la ley. Pablo lo memorizaba. ¿Alguna vez te has preguntado por qué conoces las canciones de memoria? Pues porque las oímos y las oímos y las oímos y las oímos y no se nos olvida. Y la palabra de Dios, ¿cómo dice el versículo ese? ¿Cómo? Alguna vez lo escuché, alguna vez lo escuché o lo leí, pero no estamos tan familiarizados con la Biblia. Cuando una pareja tiene que separarse temporalmente, normalmente se prometen esperarse mutuamente hasta volver a reunirse. Así que cada uno normalmente se lleva una foto. Ah, tú mi foto. Ah, yo también te preparé mi foto. ¿Y qué es lo que están haciendo con frecuencia? La ven y la siguen viendo y la siguen viendo. Y cuando de repente llega una carta escrita por la persona, la leen una y otra vez para tratar de captar el contenido completo. A lo mejor quiso decirme algo más. A lo mejor me está diciendo otras cosas que yo todavía no logro entender. ¿Quién ha pasado por algo así? Nadie. No me digas mentiras. Yo sé que todos estaban así medio sonriendo. Todos. Queremos saber esto. Y leemos la carta una y otra vez. ¡Ay, qué bonita está esta línea! Y nada más dice, en la mañana fui a la escuela. Pero la Biblia la dejamos de lado. ¿Qué pasa si una parte de esta pareja, el hombre o la mujer, deja de escribir o deja de leer o deja de ver las fotos? Y empieza a entretenerse con las cosas que ofrece el lugar en donde ahora radica. ¿Qué va a pasar con esta pareja? Una persona sigue escribiendo, sigue escribiendo, sigue viendo la foto, y la otra, me llegó una carta, pero tengo una fiesta hoy en la noche, mejor la leo al regreso. ¿Dónde dejé la foto? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien puede imaginarse? ¿Lo escuchó? Se van a olvidar, efectivamente. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando dejamos de leer las cartas que nos dejó nuestro Padre Celestial, la carta que nos dejó nuestro Padre Celestial. Nos dejó su palabra para que podamos recordar cómo es Él y que evitemos las cosas que Él no quiere que hagamos. No quiere que tengamos un vago recuerdo. Ah, es cierto, hay un Dios que creó el universo. Dios quiere que sepamos precisamente lo que Él quiso que estuviera plasmado en su palabra. Cuando dejamos de leer la Biblia, nuestra mente empieza a imaginarse cosas e ideas de Dios que ya no son una realidad. Empezamos a hacer un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Tenemos esta idea de que Dios vive para nosotros y no que nosotros vivimos para Dios. Y puede que no lo digamos verbalmente, pero eso es lo que nuestras acciones revelan. Entre otras cosas, empezamos a creer lo que el mundo está diciendo. Por ejemplo, creemos que la cosa más importante para Dios es mi felicidad. Dios quiere que yo sea feliz. Dios es bueno, Dios es amor, no quiere que yo sea infeliz. Pero yo les pido que busquen un solo versículo en el que dice, mi deseo es que tú seas feliz. Quiere que seamos felices al final del tiempo. Quiere que sea, no está, cuando estoy diciendo esto, no está peleado Dios con la felicidad. Pero ese no es el punto principal de la Biblia. El punto principal de la Biblia es Dios mismo, que se está revelando para que nosotros vivamos para Él. Pensar que Dios vive para mí es la mentira más grande y que ha llevado a que muchas familias se desintegren. Porque mi felicidad es más grande que tu felicidad, entonces yo tengo que buscar mi felicidad lejos de ti o aparte de ti porque tú no me estás haciendo feliz. Esa es una de las razones más grandes para divorciarse. Es que la persona con la que vivo ya no me hace feliz. Ya no soy feliz. Dios no quiere que esté sufriendo así todo el tiempo. Que sea infeliz, no. Entonces empezamos a comprar estas ideas de que tú eres lo más importante, tú eres lo más importante, tú eres lo más importante. Somos lo más importante para Dios, es como hemos estado viendo, como sus hijos y sus hijas. Pero esto no quiere decir que todo momento quiere que seamos felices. Como papás, queremos que nuestros hijos sean felices, pero sabemos que se tienen que levantar temprano todos los días para ir a la escuela. Ay, papá, hoy no quiero ir a la escuela, es muy temprano. Pues porque te amo, te tienes que levantar, ¿no es cierto? Así es Dios. No es que nos haga sufrir y nosotros digamos, ay, papá, es que no quiero, mañana sí me acuerdo. No, nada, tienes que levantarte ahora. Dice nuestro credo, Westminster, que el fin principal del hombre es alabar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Eso es lo que encontramos en toda la Biblia. Dios no está peleado con la felicidad, como dije hace rato. Pero Él está buscando la verdadera y auténtica felicidad para cada uno de nosotros. Porque yo les pregunto, ¿qué es la felicidad? Honestamente, ¿qué es la felicidad permanente y duradera? Y es posible que pensemos en varias cosas que momentáneamente nos pueden hacer felices. Ay, en este momento me gustaría estar en la playa. Pero después de que vives en la playa 3 meses y que estás rodeado de mosquitos y que no tienes aire acondicionado y que hay cucarachas por todos lados, dices, ay no, ya no quiero vivir aquí, ya es horrible vivir aquí. La felicidad sería poder ir a todos los partidos de mi equipo favorito. Pero en la temporada en que tu equipo favorito está a punto de irse a la segunda división, ya no quieres ir a los partidos. No hay felicidad permanente fuera de Dios. Y Dios quiere que cada uno de nosotros disfrutemos de esta felicidad permanente, que puede ser dolorosa a veces, pero que al final será como ningún otro. Pero los israelitas se rindieron a los dioses de los pueblos cananeos. Y si no tenemos cuidado, es decir, si no leemos la Biblia, corremos el mismo peligro que ante los dioses de nuestra sociedad. Obviamente no vamos a caer ante Baal y ante Acera, ninguna otra imagen. Me vas a decir, pero no tengo imágenes de ningún tipo. Y puede que no tengas imágenes de ningún tipo. Y puede que ni siquiera te pongas de rodillas. Pero todas las cosas, casi todas las cosas, que son buenas y que son llevadas a un extremo, pueden volverse nuestros ídolos. La moda, por ejemplo. Los productos de marca de diseñador. Las posesiones, las comidas, los deportes, el sexo, mi carrera, mi desarrollo, etcétera, etcétera. Si no tengo cuidado, me puedo volver un esclavo de estas cosas. Y como un esclavo, un siervo, iban a ser mis dioses, todas estas cosas que el mundo ofrece. No estoy peleado con estas cosas, la Biblia no está peleada con estas cosas, pero cuando se salen de su control, cuando se salen del espacio que deben tener, que son cosas, para volverse mi obsesión, en ese momento es peligroso. En ese momento estoy comenzando a tener un Dios, y mi coche puede ser un Dios, mi casa puede ser mi Dios. Y no le voy a poner flores. Bueno, a mi casa sí le voy a poner flores. Pero le estamos rindiendo un servicio más elevado que el que le estamos sirviendo a Dios, que le estamos ofreciendo a Dios. Dios no está en contra en que tengamos cosas y que las disfrutemos. Pero cuando las cosas se vuelven centrales en mi vida, es una señal, es un síntoma. Y debemos entonces ser muy cuidadosos y alejarnos. Y decir, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde debo llegar? Les voy a poner un ejemplo muy fácil. El dinero para todos nosotros es un ídolo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, voy a tener esta cantidad y no la voy a sobrepasar? Voy a tener esta cantidad y más allá de eso, la voy a donar a iglesias, a misioneros. Pero no es así nuestra mente. Nuestra mente está diciendo, entre más tengas, entre más acumules, entre más poseas, es mejor. ¿No es cierto? Y ninguno de nosotros probablemente habíamos pensado esto. Pero debemos tener cuidado. Porque los ídolos salen por todos lados, por donde menos nos demos cuenta. Aquella cosa que más te gusta, ve qué tanto está absorbiendo de tu vida. Cada uno tenemos que ponerlo en una balanza. Y ver la relación que tengo con esta cosa, con este hobby, que me agrada tanto, y Dios. Evaluemos el tiempo y los recursos que le dedicamos a cada cosa que me apasiona, cada cosa que absorbe mi mente. Y entonces nos vamos a dar cuenta de los ídolos que estamos posiblemente adorando. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y dice el texto, entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Y Dios es paciente y Dios es amor. Pero tarde o temprano habrá consecuencias a las decisiones que estemos tomando. Entonces no debemos tomar las cosas a la ligera, debemos ver qué estamos haciendo. Y después de las consecuencias nos damos cuenta, algo está mal, algo no está funcionando. Y Dios es compasivo y no renuncia a las promesas que ya había hecho a su pueblo. Cuando los ve sufrir, acude a su auxilio, y levanta a un caudillo, a un libertador, a un juez, como quieran llamarlo. Si bien no todas las pruebas y dificultades que estamos pasando son resultado de la ira de Dios, repito, no todas las dificultades, no todo lo que nos duele es consecuencia de la ira de Dios, no debemos tomarlo a la ligera. Porque el texto lo explica así, entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Entonces, la maldad y la corrupción de las personas no nos debe dejar de sorprender. Somos malos por naturaleza. A pesar de haber sido librados de la mano, por la mano poderosa de Dios, su corazón se sigue endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo. Igual nos puede pasar a nosotros. Se van corrompiendo lentamente y no reconocen el punto en que es necesario volver. Un poco más, un poco más, un poco más. Y de pronto ya no puedes volver. Y es fácil que señalemos nosotros, cuando leemos el texto, señalar lo que hicieron ellos mal. Ay, ¿cómo es posible que lo hubieran hecho mal? ¿Cómo es posible que lo hubieran hecho mal? Pero recordemos que es un tiempo muy largo. No es tan uno puede leer el libro rápidamente, en un día, quizás en 2 días. Y no todo esto pasa en ese tiempo. Pasan años. Y va poco a poco, va lentamente. Y es el resultado de no conocer la Biblia, de no conocer los límites que marca nuestro Dios. Son las ideas del mundo, las ideas que Dios rechaza, se han ido filtrando poco a poco y nos vamos acostumbrando a ellas. Somos inmunes a las llamadas de atención del Espíritu Santo. Y hay cosas que ya no nos mueven y otras que ni siquiera le prestamos atención. Pero la sociedad se ha vuelto más para la sociedad se ha vuelto más importante, por ejemplo, salvar ballenas y salvar tortugas que salvar la vida de los niños que están en el vientre de sus mamás. Vemos mucho más campañas para salvar tortugas y salvar ballenas que para defender a los niños que todavía no han nacido. Es más, si tú dices, es que yo no creo en el aborto, eres señalado. ¿Cómo es posible? La libertad de la mujer. Es su cuerpo, ella debe decidir. Pero ya no nos sorprende, de hecho nos quedamos callados porque sabemos que si hablamos nos va a ir mal. La sociedad no ve mal que una persona tenga, por ejemplo, 20 o 30 pares de zapatos en el closet guardados y que haya niños mientras hay niños en la calle que no tienen que comer. Nadie se sorprende cuando habla de vidas sexuales desordenadas. De hecho, se alegra. ¿En serio hiciste eso? No puede ser. Ya no nos alarma. Y es más, a veces nos acobarda levantar la voz. Porque sabemos que vamos a ser señalados. Y llegó un momento hasta que los líderes se volvieron corruptos, como le pasó a Sansón, que mintió, engañó, mató, se vengó, y se casó fuera de los límites que Dios había establecido. Comenzamos a decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Algo que el profeta Isaías ya nos había advertido. ¡Ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno! Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! Tengan cuidado, dice Isaías. Este es el peligro que corremos cada uno de nosotros cuando dejamos de lado nuestra relación con Dios. El libro de los jueces nos llama, no nada más nos cuenta la historia de lo que pasó, pero cuando lo analizamos nos debe llamar a redescubrir y analizar nuestra relación con Dios. Que no la descuidemos. Entonces la invitación es que leamos nuestra Biblia, que meditemos en la Biblia. Y permítame decir, meditar, a veces nos pensamos, ¿qué quiere decir meditar? Es este concepto medio oriental. Meditar es cómo se aplica lo que estoy leyendo a mi vida en este momento. ¿Cómo puedo aplicar lo que estoy leyendo? Eso es meditar, es ponerse a pensar, ¿qué quiere decir esto? No lo entiendo, pero ¿cómo puede verse esto en mi vida? Eso es meditar, leer y meditar para aplicarlo en nuestras vidas. Orar para que el Espíritu Santo nos guíe a entender y aplicar cada cosa que estamos leyendo en la Biblia para que podamos ponerla en práctica. Y yo los invito a que me pregunten a mí, oye, leí este texto y no lo entiendo. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame a interpretarlo, por favor. O puedes buscar una persona que sepas que espiritualmente es madura. Pero Pero no descuidemos nuestra relación con Dios. Como pastor estoy por un lado comprometido y obligarlo a hacerlo. Ustedes son mi responsabilidad que tengo delante de Dios. Ese es mi llamado. Pero con mi llamado también Dios me dio el amor por ustedes, entonces yo tengo que hacerlo por amor a ustedes, no es como un regaño, tengo que decirles, lean su Biblia, no descuiden, no se alejen del llamado del Señor. Porque nosotros como iglesia somos la novia de Cristo. Y cuando llegamos al final del libro, hacia los últimos capítulos, el autor del libro de los jueces comienza a dejar deslumbrar qué es lo que viene, cuál es el próximo paso. Y el próximo paso es un rey que ponga orden, un rey que recuerde el pacto que Dios hizo con Israel e Israel con Dios, porque la decadencia de los pobladores y de los líderes ya se ha hecho evidente, no pueden sin un rey. Han llegado a un punto en la que la opresión a la que son sometidos ya no es suficiente para hacerlos recapacitar. Y Dios tiene un plan listo. Y hay cuatro ocasiones en las que dice algo por el estilo. En esos tiempos no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Cuatro veces al final, desde el capítulo 17 hasta el 21. De hecho, ese es el último versículo del libro. Así termina el libro. No había un rey en Israel y cada quien hacía lo que quería. Es el plan que apunta a Jesús, al ungido de Dios, al Cristo. Pero el tiempo no ha alcanzado a su plenitud, todavía no es el momento. Así que la historia que vemos en la Biblia se va desarrollando lentamente, se va a desarrollar lentamente. Y antes de que llegue al final, es necesario que nos demos cuenta que por nuestra propia iniciativa, por nuestras propias capacidades, nuestra propia buena voluntad, no somos capaces de resolver nuestra propia maldad. Somos incapaces de ser buenos, incapaces de llegar a Dios. La gente, nuevamente, hay dos estándares. La gente te va a decir, ¡ah, qué bueno eres! Pero Dios te va a decir, no es suficiente. La gente te va a decir, ¡eres un ejemplo! Dios te va a decir, sigue el ejemplo de Jesús. Entonces, no compremos lo que la gente nos dice. Pensemos que somos buenos porque es algo que hemos comprado de la sociedad. La sociedad nos dice que somos buenos, pero Dios nos dice, no somos buenos. Y Dios quiere que nos vayamos dando cuenta a lo largo de la historia que no somos buenos, que somos incapaces, que no podemos ser ejemplos perfectos. Necesitamos que Dios nos salve. Porque si Dios, también permítame explicar esto, Dios permite que las cosas sean así, que sean largas, para que podamos darnos cuenta. Si, por ejemplo, Dios hubiera resuelto permanentemente las necesidades de Israel desde su primer juez, es decir, desde Otoniel, ni ellos ni nosotros nos hubiéramos dado cuenta qué tan malos podemos ser. ¿Sí me explico? Llega el primer juez que fue bueno, entonces Dios elimina permanentemente los problemas de Israel. Pero no es así. Dios quiso que nos fuéramos dando cuenta que si descuidamos nuestra relación con Él, poco a poco nos vamos alejando y poco a poco nos vamos haciendo más malos. Poco a poco nos vamos alejando de la imagen que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Y por eso el pueblo de Israel sufrió lo que tuvo que sufrir. Y sé que algunos, quizás muchos de nosotros, estamos atravesando situaciones difíciles e incómodas que nos estiran. Y algunos sentimos que ya no es posible caer más hondo, que ya no es posible seguir soportando esta situación. Al mismo tiempo, nos cuesta trabajo entender por qué Dios no acude a resolver nuestros problemas en este instante. Decimos, Dios, ya no puedo más. Pero una de las razones, bueno, las razones son similares a las que permitió que viviera el pueblo de Israel. En primer lugar, que sepamos que somos incapaces por nosotros mismos de salir del atolladero en que nos encontramos. Y en segundo lugar, cuando Él resuelve las cosas, nos damos cuenta de que si nosotros fuimos incapaces, Dios es capaz y que Dios es muy, muy, muy grande, mucho más grande de lo que nos imaginamos. Y hay dos pasajes que son apropiados en este momento. El primero se encuentra en este mismo libro de jueces y nos dice la razón por la que Dios permite que Israel permitió que Israel estuviera rodeado de otras naciones paganas. Lo leímos la semana pasada. Dice, jueces 3, 1 y 2. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo. Él las dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Y repite el versículo 2. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Las pruebas no son castigo, no son todo el tiempo castigo de Dios. Las pruebas pueden ser algo que Dios está preparando para ti, para que nos preparemos para la batalla en estas áreas de nuestra vida que nos falta desarrollarnos. Dios nos pone estas pruebas para que, como dice, los que no han tenido una experiencia en el campo de batalla aprendan a combatir en este campo de batalla. Puede que sea la paciencia, puede que sea el amor, puede que sea la generosidad. Cada uno de nosotros sabe. Y si no sabemos, preguntemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, oye, ¿qué me falta? ¿Qué crees que Dios quiere hacer conmigo? Y sé honesta, no me digas que estoy haciendo todo bien. Porque Dios lo permite con un propósito. El propósito es la santificación. Dios quiere que seamos santos. El segundo punto es el amor. Jesús dijo, por esto te digo, si ella ha amado mucho, esta es la mujer que vierte el perfume caro en los pies de Dios. Dice, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero si a alguien se le perdona poco, poco ama. Solamente cuando nos damos cuenta qué tan malos somos, qué tan oscuro es nuestro corazón y nuestros pensamientos, y que Dios tiene el amor para perdonarnos, vamos a amarlo mucho. Si creemos que somos buenos, no vamos a creer que Dios nos ama mucho, porque no tiene mucho que perdonarnos. ¿Qué me puede perdonar Dios? Pero Dios quiere que cada uno de nosotros sepamos que su amor es infinito. Que nos demos cuenta que en realidad no somos tan buenos, que somos buenos únicamente porque el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos buenos únicamente porque Jesús nos ha lavado y no es nada que hicimos nosotros, sino solamente el amor de Dios. Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que lo obedezcamos, pero también Dios quiere nuestro corazón. Y con esto llegamos al final. Hacemos un resumen. Vimos que las personas que dejan de tener comunión con Dios se alejan y que sus caminos ofenden a Dios. También vimos que Dios, como hemos recalcado varios mensajes desde el principio de Génesis, siempre cumple con su parte del pacto y es compasivo. Y al final vimos que la historia anuncia la necesidad de un rey. Habrá varios reyes en la historia de Israel. Hay unos buenos y hay unos malos. Pero no debemos perder de perspectiva que el único rey al que estamos esperando es a Jesucristo. Dios va a enviar un rey que es no solamente humano, sino también divino. Un rey celestial que será coronado al final de los tiempos y que ofrece solución a los problemas de la humanidad. Este rey hecho hombre sigue siendo la solución de todos los problemas. No quiere decir que van a desaparecer, sino que Dios quiere seguir perfeccionándote a ti y quiere seguir perfeccionándome a mí, así que vamos a seguir sufriendo tarde o temprano. Pero promete estar con nosotros todo el tiempo. Escuchemos la voz de Jesús que sigue diciendo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y que están agobiados y yo les daré descanso. Rindámonos ante este rey. Es el único rey que merece todo lo que somos. Obedezcamos a Dios y entreguemos nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Amén. Dios, gracias por tu amor. Gracias porque tenemos esperanza en que Jesús, Señor, va a ayudarnos a superar cada prueba que estemos enfrentando. Señor, si las pruebas son por pecado, ayúdanos a reconocerlas. Si son para aprender a luchar en la batalla contra el enemigo, prepáranos, Señor. Adiéstranos para que en tu nombre podamos, Señor, darte gloria y honra y rendir nuestras vidas y nuestros corazones al único que merece todo, que eres tú, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén.